Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. La tasa de incidencia acumulada baja por sexto día consecutivo en Andalucía. Se sitúan 566 casos por cada 100.000 habitantes. Andalucía ha sumado 4.184 nuevos casos y 10 fallecidos. En los hospitales todavía hay 1.348 personas ingresadas, 252 están en cuidados intensivos. Ascienden ya a 3 los ancianos fallecidos por el brote de COVID detectado en la residencia La Purísima de Almería Capital. La Consejería de Salud eleva a 57 el total de casos positivos que se han detectado entre usuarios y trabajadores del centro. En la provincia de Sevilla han fallecido otros 3 ancianos afectados por un brote de COVID que se ha registrado en la residencia Vitalia de Écija. 6 más están hospitalizados. Hay 50 contagiados, 44 son residentes y 6 trabajadores. Y se confirma además otro brote en un centro de mayores de Alcalá de Guadaíra, también en Sevilla, con 16 positivos. En este caso son asintomáticos o tienen cuadros leves. El Ayuntamiento de Almería ha decidido no tramitar las multas que se impusieron durante el estado de alarma. Consideran que no tiene sentido que los almerienses paguen por incumplir una medida que fue declarada ilegal. En el caso de que se haya cobrado alguna multa, se devolverá el importe, según el alcalde Ramón Fernández Pacheco. Nosotros tenemos claro que no vamos a cobrar ninguna de las sanciones que el ayuntamiento puso durante ese periodo, y en el caso de que se haya tramitado alguna ya, pues procederemos a iniciar administrativamente los pasos necesarios para la devolución de esas cantidades, ¿no? Andalucía es la segunda comunidad donde en la farmacia se venden más test de antígenos, esas pruebas de autodiagnóstico que nos permiten comprobar en nuestros domicilios si damos positivo o no por COVID. Los positivos, recuerden, hay que comunicarlos a la Consejería de Salud. Del 26 de julio al 1 de agosto, segunda semana en la que estuvieron disponibles sin receta médica, se dispensaron más de 207.000 en las farmacias andaluzas. Tras la escasez de los primeros días, la venta se ha normalizado, según la farmacéutica Rocío Gorriño. Sí que ha habido en el almacén falta de stock, pero los laboratorios ya empezaron a movilizarse, todo lo que es envío directo, y de momento muy bien. El Ayuntamiento de Barbate, en Cádiz, ha decretado luto oficial por el crimen de un profesor jubilado de 73 años. Tenía una discapacidad severa, estaba en silla de ruedas. Los agentes de la Guardia Civil lo encontraron en su vivienda malherido, lo trasladaron al hospital donde finalmente falleció. Y según la primera hipótesis, es que fue agredido por su mujer de 65 años, que también tenía importantes problemas de salud y que luego se lanzó al vacío desde la azotea de su vivienda. Ha fallecido también esta mujer. Lo relataba Miguel Molina, el alcalde de Barbate. Maestros ejerciendo que han estado durante Barbate muchos años, son circunstancias que sobrevenidas, en las cuales pues bueno, nosotros como ayuntamiento lo único que podemos hacer principalmente es solidarizarnos con el dolor de la familia, y por otro lado también, en cierto modo, pues condenar cualquier tipo de acto de violencia que pudiera ocurrir de cualquier sentido, ¿no? Estamos a las puertas de sufrir la primera ola de calor del verano. Hemos conocido un informe de la ONU, de Naciones Unidas, que culpa a la humanidad del aumento de fenómenos extremos como los grandes incendios, las riadas, por ejemplo las que han ocurrido en Alemania. Dicen los expertos que hay que darse mucha prisa para cambiar la tendencia, aunque algunos de los daños causados ya son irreversibles. Raquel Montón, de Greenpeace, dice que actuar es una responsabilidad de los ciudadanos, pero sobre todo de los gobiernos. Desde todos los sitios. Pero es evidente que si nos coordinamos a través de las políticas y nuestros gobiernos, la eficacia de todas nuestras acciones individuales se multiplica por 27.000. Hoy ya tenemos aviso amarillo en Granada, Córdoba y Jaén por temperaturas de hasta 38 grados. A esta hora tenemos 22 en Algeciras, en Cádiz, 22 también en Granada capital, uno menos, 21 grados en Pozo Blanco, en Córdoba, Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Vamos a la playa de Mazatlán, chiririmí, poropompón. Vamos a la playa. Aragón. La costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, hola, buenos días, hoy me siento bien, pero claro, con ustedes eso es fácil. Manu Japón decía hace un momentito, micrófono cerrado, si es que hay muy buena gente entre los oyentes del programa, y es que es verdad, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos remediar ni queremos hacerlo. 670-940-200, Andalucía, buenos días. Buenos días a toda Andalucía. Soy Jerónimo Díaz García, de Écija. Hola, Jerónimo. Soy pintor artístico. Y hombre, yo combato el calor. Mira, me han encargado un cuadro y en vez de pintarlo en el estudio en Écija, pues me voy a ir a Zahara Los Atunes, hombre, que es claro, de donde quiere que se vean las vistas. Así, ¿no? Cualquiera, de así donde cualquiera. Quieren que sea el paisaje, de Zahara Los Atunes. Claro, hombre. Entonces, así combato yo el calor, quitándome de allí y yéndome al fresquito. Entre pincelada y pincelada me doy un bañito. Venga, un saludo, buenos días. Yo me apunto a acompañarte, aunque sea con la radio puesta, que vamos a hacer. No está mal, no está mal el plan que tienes. Más llamadas al 679-40200. Ya es martes, Juan Antonio, sí. Aquí la pescadera, más dicharachera, de toda la Costa del Sol. Y pescadera, madre mía. 23 graditos saliendo de Zahara de la Sierra. Ajá. Hasta la Costa del Sol, que hay que llegar. Muy temprano para hablar de comida, chiquillo, me tienes que dar otros temas por la mañana porque me lleva, vamos. No, pero si es para refrescarnos. Es de sandía, mira sandía, eso cuando está muy tiernecita no me gusta. No, está melón, rica. Melón, y el tomate. Que no el tomate falte, es fantástico. El tomatito bueno de la huerta. Sí. O unas legumbres. Así que venga, vamos, frescas. Que es martes con alegría, que los pescaderos nos ponemos en marcha, ¿eh? Ahí está. Soy un hombre de aquí, de la provincia de Murcia, que me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a caminar. Soy una persona jubilada y mi hobby es caminar. Y escucho la radio todos los días. No sé si por ser fuera de la provincia de Andalucía podría llamar o no. ¿Por qué no? Claro que sí. Allí ahora mismo estamos a 25 grados. Uh-huh. Soy de un pueblo de Murcia, Puerto de Mazarrón. Lo siento si no puedo, pero me gusta mucho porque lo oigo todas las mañanas y... Pues muchas gracias, estoy hombre. Estoy encantado con vosotros. Si no se preocupe que lo vamos a llamar y vamos a meterlo en antena, ¿vale? Si no, hoy, mañana mismo. Y que ande usted mucho, que es muy sano, y con la radio también, con Canal Sur Radio. Además, conozco muy bien el puerto de Mazarrón, que está muy cerca de Mazarrón, precisamente, que está allá en el interior. Eso sí, hace un calor tremendo en ese lugar. Bueno, ahí en toda Murcia, prácticamente. Aquí el Barrena, pasando por Estepona, que damos dirección a Algeciras. Dirección a Algeciras, ¿vale? 24 graditos. Venga, un saludito por ahí. Venga. Mucho cuidadito. Eso digo yo, mucho cuidadito en la carretera. Soy Carmen de Cádiz. Y como dice la canción, hoy me siento bien. Hoy es el día más feliz de mi vida y tengo que compartirlo con vosotros. Uy, qué bien. ¿Qué pasa? Ayer me llamó el médico que mi hijo se ha curado con 25 años. Llevamos 4 meses luchando. Un aplauso. Los 4 meses más angustiosos de mi vida. Ahí está, Manuel. Así que hoy soy la mujer más feliz del mundo. ¡Ole! Esta madre ahí. Sí, señor. Enhorabuena. Es mucho más de lo que pido. ¡Ole! ¡Ole! Todo lo que me das es lo que ahora necesito. 670, 940, 200, Andalucía, los necesitamos. Llámenos, pónganse en contacto, cuéntenos cosas. ¿Cómo se refrescan ustedes con lo que se nos viene encima? Madre mía, qué mierda. Bueno, dicen, no sé si será cierto, que el picante ayuda, sí, sí. El picante nos da calor, pero paradójicamente, dicen los que saben de esto, también nos refresca. La razón es que el picante, no sé si es verdad o no, contiene capsaicina, que es una sustancia que provoca sudoración facial y también en la nuca, lo que refresca al evaporarse esta zona vinculada pues a la regulación de la temperatura. Así que tomen picante para refrescarse. Buenos días. Soy Antonio, vamos para Elegido. Hola, Antonio. Hoy tenemos 25 grados, martes, bueno, vamos a echar la semana como sea. Recuerdo para mi hermana Mari Carmen, mi sobrina mañana, venga, un día bueno, venga. Seguro que sí, segurísimo que sí. Así que gracias por estar. Felicidades para esa madre y para todas las madres del mundo. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Así da gusto comenzar el día, amigos míos. Y además nos vamos avanzando en el programa casi sin darnos cuenta. Empezamos a las 5 de la mañana, son las 6 y 10 y esto va que vuela, sí señor. ¿Sí? 670-940-200. Pues también para refrescarnos, sopas frías. Aquí, ¿qué se incluye? Pues el gazpacho, el salmorejo, pero también otras como el ajo blanco o unos smoothies que llaman de verduras. ¿Ustedes cómo preparan el gazpacho, por ejemplo? ¿Con pan o sin pan? ¿Le ponen cebolla o no? ¿Pimiento verde o pepino? Cuéntenos, ¿cuál es su secreto para refrescarse en los tórridos días del verano? Recordamos con Manolo Curao, una de las figuras del flamenco, que nació hace 131 años en la Alameda de Hércules, en Sevilla, aunque su padre se crió en Tocina y su madre era natural de Araal, dos localidades precisamente de la provincia de Sevilla, la niña de los peines. ¡Vamos a verlo, Merchó! ¡Vamos a escuchar los diapasones gitanos! Si a Silverio Franconetti se le llamó el rey de los cantaores y a don Antonio Chacón el papa del cante, Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines, fue la maestra. Una maestría que, según el estudioso Antonio Lastra, fue demostrada desde sus inicios artísticos a medida que fue incorporando a su personal manera de decir los cantes todas las formas y estilos flamencos. Formó así un portentoso legado y transmitido en una extensa discografía de más de 200 grabaciones en las que se puede encontrar las huellas de su rica y original personalidad. Su obra fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía y a cuenta de ello, la Agencia Andaluza del Flamenco digitalizó toda su obra discográfica. Nunca llueve como suelo, que con esa esperanza de mi vida yo vivo. La cautiva va al mes de enero, hasta las flores del año. La cautiva va al mes de enero, en llegando al mes de abril, que salían de su cautivo y me liberó. En llegando al mes de abril, que salían de su cautivo y me liberó. A la casa de la niña los peines donde se canta más gitano. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, aquí Pilar de Sevilla, de San José hasta Gerena, para trabajar en una residencia. 24 grados, calorcito que va a ser, pero tela. Un saludo y buenos días a todos y felicidades a esa madre, porque ese hijo se ha curado. Gracias, besitos, adiós. ...670-940-200... incluso con buenas noticias que nos llegan gracias a todos ustedes que se ponen en contacto con nosotros. Aquí vamos saliendo para Sanlúcar de Barrameda, con respecto a lo del cambio climático, sí. ¿No sería más viable que las empresas pusieran autobuses para recoger a sus trabajadores en vez de ir uno en cada coche a la empresa? Cuando te quieras dar cuenta, en una empresa de 100 hay 100 coches en la carretera, igual que los niños en el colegio, no va a recoger un autobús. Claro. Porque lo recojan también a los trabajadores. Así vamos quitando 100 coches del medio por cada empresa. Venga, saludito para todo el mundo. Pues sí, es una idea. Bueno, y lo que dice Manu, me decía por baja, efectivamente los trenes de cercanías, que cada vez hay menos, ¿no? Y es más complicado utilizarlos. ¿Qué le vamos a hacer? La cuestión de plantearnos esa situación, porque además no tenemos más remedio que afrontarla y coger el toro por los cuernos y dominarlo en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos obligación de hacerlo, ya no por nosotros, sino por próximas generaciones. 6:16. Tenemos preparado a Miguel, que es un taxista de Marbella y que nos lleva escuchando mucho tiempo. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, darte las gracias por atenderme, por atendernos. Nada. Y por participar en el programa. Bueno, ¿desde qué hora estás cogido al volante, amigo mío? Desde las 7 de la tarde. ¿Desde las 7 de la tarde? Ya me voy. Bueno, me has dejado media hora. Bueno, son 11 o 12 horas en el taxi. ¿Ese es el ritmo de trabajo de todos los días? Pero descansa uno. Bueno, menos mal. Descansa uno, se va a cenar, descansa un poco. Ah, bien. Y después continúa. Bien, bien. ¿Y cómo ha ido la noche? ¿Has tenido mucho trabajo, mucho ajetreo? Mucho atasco, mucho... Ahora mismo aquí en Marbella, pues... Bueno, claro. Estamos a tope, pero vaya... Porque hay mucho tráfico y no puede andar más rápido, ¿eh? Que está todo colapsado por las tardes, sobre todo. Sí. Ya por la noche, pues ya está la cosa más tranquila. Miguel, ¿has notado mucha diferencia del verano pasado a este? En cuanto a movimiento de gente, de turistas, de gente que pasa las vacaciones en Marbella y demás. Este año hay más... Claro, un poco... Mucho más. Menos que en el 2019, pero sí. Más que el año pasado. Sí. ¿Y la gente tiene precaución o ves que se dejan un poco... Bueno, es que hay mucho turismo francés que viene con coche y lo que hay es mucho turismo nacional y mucho francés. Uh-huh. Lo que no hay es el turismo... internacional, digamos, inglés, sueco, sí. Eso todavía está la cosa tranquila. Miguel, una pregunta que me gustaría que me contestases, porque sí. Marbella es un sitio bastante cosmopolita, bueno, igual que toda la Costa del Sol, sí, y ahí hay gente pues de todo tipo de procedencias, ¿no? Entonces, sí. ¿Ha habido algún servicio que te haya marcado a ti, que haya sido inolvidable por algún tipo de motivo, por ser raro, por no, algún personaje en el taxi? ¿Te ha pasado alguna vez algo singular o no? No, que va, aquí los clientes extranjeros no suelen dar problemas, ni la verdad que aquí con la clientela estamos salvados. Uh-huh. Miguel, y en cuanto a las medidas de seguridad, seguís aplicándolas todas, me imagino, en el taxi, ¿no? Sí, bueno, las mamparas para el tema del COVID, pero vaya, gracias a Dios hemos estado toda la pandemia y no hemos cogido el COVID, que era importante. Sí, menos mal. Uh-huh. En fin, pues yo me alegro mucho, Miguel. Pues nada, pues gracias. Así que, además, es lo que digo muchas veces, pero es la pura verdad. Miguel, ¿qué sería la radio sin los taxistas? Pues sí, pues la verdad que es que estamos toda la noche escuchando la radio. y yo que me alegro, amigo mío, yo que me alegro. Bueno, ¿y tú cómo combates el calor? Bueno, en Marbella será fácil, ¿no? Te vas a la playa y ya está, ¿no? Sí, es fácil. Ahora mismo hay 26 grados. Hace calor. Bueno. Sí, pero vaya, que aquí no... Se lleva bien. Pues yo venía anoche a la radio sobre las 11:30, 11:15 de la noche y marcaba la moto 30 grados. O sea, grados, que, no, Hacía calor, ¿eh? Así que la cosa promete, pero bueno. Es verdad que este año parece que ha habido unos días que una calor que no es normal para el tema de Marbella. Pero vaya, que si aquí hace calor, imagínate. Pues, claro, en el resto. Bueno, en Málaga ya se sabe que el Terral asfixia, ¿no? O sea, entre la humedad del mar y el calor. De todas formas, esta es la primera ola de calor, de verdad, que vamos a afrontar, ¿eh? Otros años ha habido más de una. O sea, que realmente tampoco tiene nada que ver con el cambio climático. Es que todos los años, en estas fechas, hace mucho calor en Andalucía, como tiene que ser. Eso, en fin. Me toma un gazpacho uno y eso, se le quita todo. Eso, exactamente. Bueno, Miguel, te lo dicho, un abrazo muy fuerte y que descanses ahora cuando salgas. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, Miguel, adiós, taxista adiós. De Marbella, en la Costa del Sol. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Qué alegría oírte, don Juan Antonio, yo buenos te días. Oía por las noches. Sí. En la carta me encantaba, sobre todo cuando decía alguna poesía. Qué voz tienes más bonita, buenos días a toda Andalucía. Buenos días, gracias por sus palabras, muchas gracias. Buenos días, Juan Antonio. Hola. Soy de Marto, el cuponero. Jaén. El vendedor de la 11. El otro día hablé lo de la, cuando era lo de las carnes, hablé que me, la carne que yo hacía y eso. Soy primerizo. Ajá. Y nada, voy de Marto a Alcalá todos los días y yo estoy sintiendo. Y nada, yo vendo ilusión y llevo 3 meses trabajando aquí y yo he sido toda mi vida autónomo y negociante y nada, me gusta mucho mi trabajo porque hablo con uno, hablo con otro y reparto ilusión y la gente pues te acoge muy bien. Llevo 3 meses en Alcalá y me están acogiendo muy bien y me va muy bien. Hablas de Alcalá, me imagino que será Alcalá la Real, si estás en la provincia de Jaén, no lo sé. Bueno, a ver qué ocurre, porque Manu y yo tenemos un par de cuponcitos para el sorteo extraordinario del día 15, a ver si cae la breva. Aquí el Gorrilla, y buenos días a todos los andaluces. Vamos a empezar ahorita y vamos a arrancar. Aquí nos presentamos ya con 28 grados ya. 28 grados, saludito. Madre mía. 28 grados a las 6 y 22 de la mañana. Aquí el Marro de Verde Sufre. Hola. Vamos a ver si descargamos en Arcolea y Priego. Y luego vamos a soltar la burrita hasta el día 17. Aquí va a la altura de la Luisiana, 24 graditos. Y para refrescar, o gazpacho y mucha cerveza. Y tomatito rajado de sal. Ahí, ahí, con un poquito de aceite de oliva fantástico, ¿eh? Y del bueno además. Bueno, o bebidas fresquitas, ¿eh? No sé, ocurre lo contrario que con las calientes. Al meter algo muy frío en el estómago, el cuerpo reacciona generando calor. Lo mejor, dicen algunos, para hidratarse y refrescarse es el agua fresca, pero no helada, con unas hojas de menta, por ejemplo, y algunas gotitas de limón. Bueno, y las bebidas azucaradas o alcohólicas, en fin, además de ser perjudiciales para la salud, por lo visto deshidratan y consiguen el efecto contrario al pretendido. Además suelen estar demasiado frías. Lo que pasa es que ¿quién se resiste, como dicen ustedes, a una cervecita bien fresca? Buenas madrugadas, Club de los Primeros. Hola, buenos días. Soy primeriza en llamaros. Bien. Me encanta escucharos. A ver, Juan Antonio. Dígame usted. Para combatir el calor, ¿sí? Zumos, tomates, sandía, melón, agua. Uh-huh. Y lo que tú terminas de decir hace un poquito, sopas frías. Ajá. Charo, buenas vacaciones, son necesarias. Juan Antonio, me encantan vuestras voces. Creo que a todos vuestros oyentes. Sois de nuestra familia. Sí. Somos todos como una gran familia y todos estamos conectados por vosotros, por vuestras llamadas. Me refiero a todos los que llaman y cuesta llamar, pero al final aquí estamos. Saludos a los conductores, a las limpiadoras, a todos los reponedores que ponéis en las calles para hacer nuestra vida más cómoda. Pues sí, bienvenidos todos a Canal Sur Radio y a RAI, Radio Andalucía Información. Cada mañana es el club de los primeros en Andalucía. Rubén, de Ronda, aquí a repartir medicamentos que no falte. A 21 grados, señores, y un saludo a mi compi Sergio, que estamos los dos desde por la mañana tempranito con una poca de calor, por lo bien que se está en una piscinita o en la playita. Ay. A las 6 y 25 recordamos a Guns N' Roses. ¿Por qué? Porque en 1987, un día semejante al de hoy, editan su primer disco Appetite for Destruction desde Santa Mónica, en California, con Axl Rose naturalmente al frente, vendiendo 35 millones de discos de esa primera entrega, que también llegó a ser número uno en los Estados Unidos. Guns N' Roses, música, información y la compañía de todos nuestros oyentes, los que se ponen en marcha cada día desde bien temprano, haciendo funcionar no solamente este programa de radio, sino la vida en nuestra tierra. 6:26, en 4 minutos, noticias en la radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Es verdad, con lo bien que se está en la playita o en la piscinita y tenéis que estar trabajando, pero bueno, ya llegará vuestro merecido descanso en algún momento.

pensamos en nosotros simplemente. Y es muy triste, es muy, muy triste. Jugador que pasa un equipo de fútbol que lo ficha, 500.000 euros se gasta en un coche. Ah, no, 500.000 euros tirados. ¿Cuántas bocas puede alimentar con eso? Egoísmo puro y duro. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Las 7 menos cuarto en Andalucía. Máxima expectación ante la llegada del astro argentino Leo Messi a la capital francesa, a pocos días del comienzo de la Liga y de la Vuelta Ciclista a España. Eduardo Gil, jefe de deportes de esta casa, nos trae la actualidad del deporte para los más madrugadores de Andalucía. Eduardo, buenos días. Buenos días. A Leo Messi se le espera este martes en París para ser presentado por todo lo alto como megaestrella, a razón de 40 millones de euros netos por cada una de las dos temporadas por las que va a firmar, más una tercera opcional en el Paris Saint-Germain. Resulta que un grupo de socios del Barcelona también ha presentado en las últimas horas una queja ante la Comisión Europea y ha demandado la suspensión provisional del fichaje ante la justicia civil y administrativa en Francia, argumentando que el equipo parisino rompe el fair play económico y los márgenes que marca la propia UEFA. En horas podría decidir el juez si archivar o no el caso, que por cierto, podría dar la vuelta al mundo. En el mercado de fichajes, sin embargo, en Andalucía, el Cádiz ha firmado al extremo del Albacete Álvaro Jiménez. El cordobés firma por 4 temporadas y supone una nueva incorporación tras la de Arroyán, Alarcón, Osmagic, Calderón y Arzamendia. Entre tanto, el Valencia anda intentando cambiar a Jason, un extremo, por Loren, el bético. Entre tanto, el director deportivo del Sevilla, Monchi, sigue a la espera de una nueva oferta o no del Chelsea por el central Koundé. En fútbol también, el Recreativo de Huelva anuncia que no se va a celebrar el trofeo colombino mientras siga el proceso judicial con la empresa a la que cedió los derechos, dadas sus dificultades económicas. El año pasado por COVID, este año por esta razón. Posiblemente el mejor delantero español, Gerard Moreno, acaba de renovar con el Villarreal hasta el año 2027. Está blindado. Por último, Unicaja Málaga completa su juego interior con el nigeriano Michael Eric. El pívot que jugó la pasada temporada en el CSKA de Moscú ha firmado por una temporada con opción a otra en el equipo malagueño de baloncesto. Gracias, Eduardo. Eduardo Gil, desde la redacción de deportes de Canal Sur Radio. 22 grados en Jaén, en la capital del Santo Reino, 17,2 en Iliturgi, en Andújar, y 23 en Arroyo de Lojanco. Hoy recordamos en nuestro anecdotario olímpico con Nuria Gaciño al boxeador Faustino Reyes y a Josué Brachi, campeón de Europa de halterofilia en 2018 y 2016 en la categoría de 56 kilos. Tras la exitosa medalla de plata conseguida en Barcelona 92, llegaron los campeonatos del mundo de Berlín en 1995, donde el marchenero Faustino Reyes fue eliminado en los octavos de final del peso superligero, perdiendo así buena parte de las opciones de clasificación para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Solo quedaba ser campeón de Europa para ir a los Juegos y tampoco pudo ser. A pesar de ello, recibió una invitación para participar en la cita olímpica, pero a falta de 10 días para el inicio de los Juegos, llamaron desde el Comité Olímpico Español a la Federación Española de Boxeo para comunicar que la invitación especial de la organización había sido vendida. Es más, el propio presidente de la Española, Rubén Martínez, llamó llorando a Faustino Reyes porque un país árabe había puesto mucho dinero al Comité Olímpico Internacional y había comprado la invitación, así que esa plaza ya no era para el sevillano, que no pudo defender la plata en Atlanta. No se puede decir que el altero sevillano Josué Brachi, participante en Río 2016, sea excesivamente maniático, pero como la gran mayoría, tiene sus costumbres. Una de ellas, la que no perdona por nada del mundo, es que cada vez que regresa de una competición va a casa de su abuela, porque siempre le tiene preparado un buen puchero. Pero tampoco perdona el viajar a los campeonatos con el mismo objeto. Se trata de una almohada que siempre le acompaña, desde pequeño. Se ha cambiado de casa 3 veces, pero la almohada sigue siendo la misma. Y es que con el paso de los años se ha dado cuenta de que es capaz de dormir en cualquier sitio, incluso en el suelo, pero siempre y cuando tenga su almohada. Además, sigue entrenando en su Sevilla natal, en el viejo sótano de San Pablo y con su gente de toda la vida. Manías de este tipo puedes encontrar en 341 historias de grandeza de Pepe Díaz y José Manuel Rodríguez Huertas. Además del anecdotario, también tenemos una batería de preguntas para ponerlos a prueba. ¿En qué juegos fue la plata que logró la cordobesa Lourdes Mohedano? En Río 2016 conseguía la plata por equipos la gimnasta cordobesa. El cuarto puesto, el diploma de Londres 2012, ya anunciaba que más pronto que tarde la medalla estaba cerca, como así fue 4 años después. Además cuenta en su palmarés con 4 metales en los mundiales, 3 en los europeos y 28 preseas en las Copas del Mundo que ha disputado desde el 2011, año de su incorporación al equipo nacional senior, hasta agosto del 2016, cuando se encumbró en los Juegos de Río. ¿Qué cordobés fue campeón en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012? El ciclista Alfonso Cabello, uno de los grandes nombres de la historia del deporte adaptado español, gracias al título de campeón paralímpico conquistado en Londres y a las 2 medallas de bronce en Río 2016, 4 títulos mundiales y más de una decena en campeonatos nacionales. ¿En qué juegos participó la única pareja andaluza en bádminton? En Atenas 2004, José Antonio Crespo y Sergio Llopis. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Con nuestros oyentes, los protagonistas, durante todo el día, especialmente desde que comenzamos a eso de las 5 en punto de la mañana. Buenos días, Antonio. Soy Sergio, un primerizo. Hola, Sergio. Os escucho todas las mañanas. Muchas gracias. Aquí vamos a recoger la ropa sucia de los hoteles y los hospitales para llevarlas limpitas. Un saludo. Muy bien, servicio de lavandería, funcionando desde bien temprano. Yo me asumo al club de los primeros. Soy un prejubilado de aquí de Marbella. Ajá. Y os escucho todas las mañanas. Y ahora voy ya camino al Starlight de Marbella. Así que... Muy bien, pues que paséis un buen día, que aquí está la temperatura estupenda. Claro. Gracias por escucharnos, gracias por ponerse en contacto con nosotros. 670-940-200 a 9 minutos de las 7 en punto de la mañana. Primera hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. ¿A dónde iremos a parar ahora? El museo está ubicado en la Casa Palacio Marqués de las Torres. Monumental Mercado de Abastos. Convento de las Descalzas. Teatro Cerezo y Convento de la Concepción. Nos dirigimos a Carmona, en Sevilla. A 30 kilómetros de Sevilla capital se encuentra uno de los términos municipales más vastos de España. Carmona, 1.000 kilómetros cuadrados. Hay censados casi 30.000 habitantes, aunque se da servicio a casi 40.000. Tenemos 42 núcleos de urbanizaciones, sí, que a los que evidentemente damos servicio, que muchos de ellos están empadronadas en Sevilla por cuestiones de trabajo, por cuestiones de escolarización. Y entre sus muros se albergan 7.000 años de historia, de asentamientos continuos que empezaron en el Neolítico. Todos los pueblos han dejado allí su huella y de ella da buena cuenta su museo, un lugar que no puede dejar de visitarse si decide acercarse hasta allí. Empiecen a recorrer Carmona por el Alcázar de la Puerta de Sevilla, recién restaurado, que tiene las mejores vistas, inmejorables desde su atalaya. La Puerta de Córdoba, el museo, la Casa Mudéjar o la necrópolis. Una de las necrópolis también más importantes romanas, junto con la de Roma, y que ofrece también al visitante las huellas del paso de Roma por nuestra ciudad. Hay que entender que Carmona tuvo un protagonismo muy, muy importante en la Bética romana. De hecho, llegó a acuñar moneda propia, el Carmo, y tenía pues todo lo que tenían las grandes ciudades romanas, circo romano, teatro, necrópolis. Su alcalde, Juan Ávila, nos insta a que nos dejemos llevar, que nos perdamos entre iglesias, callejuelas y monumentos. Todo merece una visita y en cada rincón se van a encontrar una joya y una sorpresa. Por ello, su principal motor económico es, claro, el turismo. Hemos subido en estos 3 últimos años en torno a un 25, un 30%. Creo que eso es un dato que nos hace seguir trabajando, que nos hace ilusionarnos y que hace justicia a lo que es la ciudad de Carmona. Ahora la apuesta está en incentivar el turismo de congresos. La localidad es ideal para organizar cualquiera de cualquier ámbito profesional. En las grandes ciudades, los asistentes se dispersan a la salida de la jornada de trabajo, algo que allí se quiere evitar. Después de la jornada profesionales, luego hay unas jornadas también personales, donde hay un reencuentro de las personas que entran en el congreso y que posibilita también pues la conversación, incluso el inicio de muchos proyectos entre ellos. Y además ir un paso más allá. Que mientras que, por ejemplo, las personas que asisten al congreso pueden venir acompañados de sus parejas y en ese horario de trabajo, pues la pareja puede visitar perfectamente la ciudad, una visita turística. No falta desde luego oferta ni tampoco gastronomía. Hay restaurantes para todos los gustos y bolsillos donde se pueden degustar los mejores platos típicos de la zona. Como son las espinacas con garbanzo, como son los potajes. También el bacalao en todas sus variedades, hay establecimientos que lo ponen espectacular. Pero claro, en una ciudad que acuñó una moneda propia, el Carmo, no puede faltar un plato propio, la alboronía. Pisto, pero no es un pisto cualquiera, es la reunión de muchos pistos que en la época musulmana pues se consolidó para homenajear a una novia en una boda y se le puso el nombre de alboronía. Y de ahí pues hasta nuestros días. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Hola, buenos días. Arriba las tostadas con pringas. Aquí vamos para tocina, con ganas de comernos el mundo. Un saludito para Ñiclu y otro hombre, para el mono. ¡Viva la empresa! ¡Vamos arriba las tostadas, eh! Venga, tostada con pringa, ¿no? Ha dicho. Y eso que estamos diciendo que para el calor, mejor la comida ligerita. Bueno, pero para empezar el día, como no hace mucho calor todavía, pues nos parece muy bien. 679-40-200. Pues a partir de las 3 de la tarde, la radio es cosa de Charo Pérez y de José Guerrero Yuyu. Charo nos adelanta una muestra de los contenidos que han preparado para todos ustedes en esta jornada de martes. Charo, buenos días. Buenos días al Club de los Primeros. En la tarde del verano seguimos cocinando los ingredientes de hoy. Como aperitivo os puedo contar que viajaremos a diferentes lugares. En primer lugar, al verano del 2012, para recordar lo que sonaba en ese año y también algo de lo ocurrido durante sus 12 meses. Después recorreremos la localidad cordobesa de Iznájar y conoceremos su oferta lúdico-deportiva para este mes de agosto. De ahí viajaremos también hasta Finlandia, donde un andaluz afincado desde hace unos años dice que desde hace dos está decidido a que este país de Europa del Norte pruebe los productos andaluces. Y entre los postres tenemos la visita de Sergio Contreras para hablarnos de su música y de sus proyectos más inmediatos. El Espejo fue lo que me hizo tener más venta y llegar mucho más al público, porque todo lo contrario de lo que me decían, de que se iba a quedar en el olvido, pues la gente la hizo suya. Esa canción, El Espejo, incluso me ha hecho sonar y que me entrevistaran en una emisora nacional en la que después luego nunca más se han hecho eco de mi música. Y sin embargo, con esa canción, por lo que trata esa canción, me dieron cabida. Así que está claro que es una de las canciones, por no decir la que más, es más importante de mi carrera. ¿Lo vas a perder? Te espero junto a Yuyu de 3 a 7 de la tarde en Canal Sur Radio. ¿Cómo se gana la popularidad? Los demás compañeros de la escuela, él se pregunta, ¿cómo puedo llegar a enamorar? Pues ya lo saben, nos quedan ya muy poquito para las 7 de la mañana. Nos da pena marcharnos, pero mañana estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 5. Hoy también es el cumpleaños de la cantante neoyorquina Patti Austin, dedicada al soul, rhythm and blues, jazz. Nació en Harlem, en Nueva York, y fue apadrinada por la reina del blues, Dinah Washington, y Sammy Davis Jr. Un sencillo maravilloso, Baby Come to Me, que estamos escuchando, fue una de las primeras sensaciones de una estrella que entonces estaba por descubrir aún. Delicada y elegante, Patti Austin. ¡Nos vamos, familia! Too Close for Comfort, Patti Austin, Manu Japón. Con ustedes Juan Antonio Jurado. En un minuto 20 segundos se abre la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez. Mañana más y mejor. Aquí los esperamos. Be wise, be smart. He's too close for comfort. Behave, my heart. He's too close for comfort. Be wise, be smart.